para presentar nuestro mensaje en nivel continental América. Empezamos, no tenemos una gran aceptación, pero luchamos. Es así. Recuerdo que alguna vez un hecho que usted protagonizó, el presidente de entonces, Sánchez de Lozada, había llegado al Alto, no recuerdo bien, era una misa o llegaba al aeropuerto, no recuerdo bien las circunstancias, usted recordará más. Y usted estaba oficiando la misa y agarró el agua bendita y lo mojó y lo recontramojó, ¿se acuerda usted de eso? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué hizo eso? Y ¿no? La gente que protege a Elon me han votado, ¿no? Dice que fuera contigo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué quería santificarlo? ¿Era mucho diablo Sánchez de Lozada? No. ¿Por qué hizo eso? Un sacerdote no diaboliza a nadie, por favor. Pero ¿no? Le echó agua bendita que parecía ducha. Salvar es otra cosa. Salvar es una cosa, diabolizar es otra cosa, ¿no? Y por eso, por favor, no me metas en esas cosas. Pero, señores, ruego a todos que sepan, el padre no es para faltar el respeto a una autoridad. Si un pueblo busca una autoridad, es autoridad y yo respeto, ¿no? Y no es así que falta respeto, sino era mi voluntad, ¿no? Mi voluntad de darle bendición, ¿no? Sí, y no me di cuenta. Un poquito de más. Era por demás, ¿no?